puedo yo confiar? ¿A quién puedo yo correr? Solo en ti encontraré lo que siempre yo busqué, mi esperanza y mi fe. Me liberas del temor, tú transformas mi interior. Solo tú yo quiero ser, conquistaste mi amor, eres mi libertador, mi auxilio y mi ayuda eres tú, refugio en la tempestad, mi alma reposa en ti, Dios de mi salvación, Dios de mi salvación. Del temor, tú transformas mi interior, solo tú yo quiero ser, conquistaste mi amor, eres mi libertador, mi auxilio y mi ayuda eres tú, refugio en la tempestad, mi alma reposa en ti, Dios de mi salvación, Dios de mi salvación, mi auxilio y mi ayuda eres tú, refugio en la tempestad, mi alma reposa en ti, Dios de mi salvación, Dios de mi salvación. Tú compraste mi perdón, me conquistaste el corazón, me liberaste del temor. Tú compraste mi perdón, me conquistaste el corazón, me liberaste del temor. Mi auxilio y mi ayuda eres tú, refugio en la tempestad, mi salvación. gracias por liberarnos. Eres mi auxilio y mi refugio, eres consuelo en mi alma. Salvo por medio de él. Soy tuyo, Señor.